Loc Cuba Libre a una mà, a l'altra un canut apagat i una clenxeta al nas. Por la calle puedes vernos respetar, no toques los huevos, rabiosos como perros abren cráneos, parten huesos, repartiendo galletos, guarreándote la ciudad, con tarjetos, muros, trenes y metros, metros, metros, metros.